círculo cerrado. No podrás pasar, no podrás salir, tu destino está jugado. Nunca has tenido en las manos tu presente, tu futuro y tu pasado. En el lado más oscuro de tu mente al diablo estabas vinculado. Ya no puedes escapar, ya no puedes hacer nada. Este símbolo con fuego en tu carne se ha grabado. Este símbolo con fuego en tu carne se ha grabado. No es un juego, no, el jugar con el diablo. Buscas competición, pero no eres adversario. Aunque salgas en la tele, en la prensa, en la radio, él cobrará su parte como habíais pactado. El precio de tu alma no fue demasiado caro, no mucho más de lo que paga porque les chupen el nabo. La cagaste, quisiste ser osado, quizás demasiado malvado, no sabiendo ser honrado. Por cuanto te vendes, tanto vales en las calles. Si no eres, si no tienes lo que hay que tener, de verdad no vales. No hace falta contar cuentos pa' que te crean los chavales. No hace falta ir vestido como en carnavales. Máscara de hipócrita, aprendiz de idiota, mascota que hace gracia y que alborota. Dícese de una mierda que aborta. Vas de tipo duro, con tu pose, con tu pinta chulo, con el supositorio metido en el culo. No eres malo, vas del palo, le has mentido hasta el oráculo. Y eres de tu dios esclavo, círculo cerrado, vástago. Has gastado hasta el último trago. Unos contra otros nos matamos, nuestras almas vendemos a los titiriteros. Por culpa de esos cerdos, seguimos encerrados en el círculo del miedo, donde el diablo controla sus acciones, sus cerebros. Terminamos todos en el cementerio por defender algo que no es cierto, todo por sucio dinero. Divididos en países, religiones y esas mierdas, B-Boys todos a uno es el emblema para acabar con el puto sistema. Libertad es la meta, dignidad es la receta, acabando con falsos profetas, destruyendo tus putas creencias. No vendas el humo del que sale Satanás. No enciendas las llamas que te puedan quemar. Recuerda que el dinero no todo puede comprar. El mero no es sincero ni cuando deja de actuar. Terrorismo financiado por bancos, asesinos escondidos en estancos, maltratadores creados por sus alcoholes. En los bares nacen seguidores de rencores familiares. ¿Quién juzga al juez, señores? ¿Quién vigila al policía en sus sanciones? Los mismos que te aconsejan son los que venden condones. Círculo cerrado, no podrás pasar, no podrás salir, tu destino está jugado. Nunca has tenido en las manos tu presente, tu futuro y tu pasado. En el lado más oscuro de tu mente al diablo estabas vinculado. Ya no puedes escapar, ya no puedes hacer nada. Este símbolo con fuego en tu carne se ha grabado. Este símbolo con fuego en tu carne se ha grabado.